Bien, ojo porque me llega un detalle, me llega un detalle. Ahora hablaremos con, si puede ser, con algún letrado. Me dicen que hoy ha vencido lo del piso, el plazo, me dicen por una parte, que hoy ha vencido el plazo que la justicia le daba a Granada para poder mejorar al 70% de la tasación. En su momento la adjudicación, la oferta, es decir, Pedro Ruiz, como no hubo postor en la subasta del piso. Pero Pedro Ruiz puede prorrogar, porque Pedro Ruiz, tú sabes que tiene embargados los derechos. Es igual, Jesús, no liamos más. Espérate, yo te lo digo ya. No, sé que la gente no se entera. No, no. ¿Qué no es eso? Caixa. Bien, no se presentó nadie a la subasta, ¿ya? Y por lo tanto Pedro Ruiz pujó, porque dice que no se puede hablar de adjudicación, pujó por 414.000 euros. Entonces, la ley establece un plazo, creo que era entre 8 y 10 días, de 9 días, creo que era exactamente, para que el Granada o alguien se presentara con un 70% de la tasación y se pudiera adjudicar el bien. Pero a lo mejor a él no le interesa. Es igual, Jesús, pero olvídate, pero quien sea, que no, el Granada lo pierde. Olvídate de Pedro Ruiz. No, Pedro Ruiz tendrá sus temas. Pedro Ruiz no, su historia, la opción no lo pierde. No, pero vamos a ver, pero espérate, si la noticia es esta, Jesús, no pienses. Espérate, déjame que deje de la noticia y ahora ya piensa todo lo que quieras. Entonces, tengo entendido que ella ha vencido lo del piso, insisto, que yo no sé para qué van a hacer la asamblea si ella ha vencido lo del piso. Yo creo que el piso vence un día después de la asamblea, ¿eh? No sé quién te da la noticia. Bueno, pero yo entiendo que el piso vence un día después de la asamblea. Bueno, te estoy diciendo una versión que me están dando. Vamos a llamar ahora a un letrado a ver si es verdad o no es verdad y podemos confirmar esta información. Es errónea. Yo creo que no es errónea. Yo creo que no es errónea. Ahora te diré por qué. Creo. No aseguro. Vamos a considerarlo como hipótesis. A ver, Antonio, ¿te sabe el teléfono de Sanchís? Llámale, por favor. ¿Cuándo se subastó el piso? ¿Cuándo se...? Yo creo que fue el miércoles. El miércoles, este pasado, no el anterior. Son 10 días, yo creo que sí. Entre 8 y 10 días. Pero son días hábiles. Entre 8 y 10 días. No cuenta ni el sábado ni el domingo. Ha terminado el plazo ya, ¿eh? Hoy ha vencido... Vamos a ver, me dicen en el mensaje... Perdón. Hoy me dicen en el mensaje, hoy ha vencido lo del piso. Había una confusión. Mañana, ejecución del piso y administración por falta de dinero para cubrir el total. Ese es el mensaje que me ha llegado, yo creo que tiene una cierta veracidad. No obstante, se subastó el habrá miércoles. Que confirmar. Habrá que confirmar. Pues si eso es así, una más de los servicios jurídicos de Granada. Una más. Si es así, si se confirma eso. Un engaño más. El lunes son los 10 días y yo creo que vence hoy 10 días hábiles. A partir del siguiente a la subasta, que fue el jueves. Y yo creo que tenía 10 días... ¿Has contado la fiesta del Pilar? Bueno, pero es que la fiesta del Pilar no... Esa no vale, ese día no vale, Jesús. No, pero la fiesta del Pilar... El lunes, sí, el lunes fue fiesta, el 13, sí. Sí, pero es que creo que no eran 10 días, creo que eran 9 días. Cuidado. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna información más al respecto. Tenemos por allá al abogado Manolo Sanchís. Al abogado, creo que de la parte actora, también en este caso. A ver, don Manuel. Don Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Bueno, infórmanos. ¿Es eso verdad que hoy ha cumplido ya el plazo que el Granada tenía para acudir con el 70% sí. del valor del piso? Sí, según mis cálculos, sí. O sea, la subasta ahora mismo, como estoy en la calle, no recuerdo el día... Fue la semana esta pasada, no, la anterior... Miércoles. ¿Eh? El miércoles, ¿no? Pues tiene jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Sería más o menos a las 3 de la tarde, según eso, ¿no? No, el lunes fue festivo, el lunes si anterior. Si son 10 días, es el martes. Son 8 días. Ah, entonces ya vencido. Son 8 días desde el día de celebración de la subasta. Fue jueves, viernes, sábado, domingo, no cuenta... Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes festivo, es verdad. No, quedarían dos días entonces, ¿no? Bueno, no. Quedaría lunes, vencería el martes, que sería el miércoles a las 3 de la tarde. Son 8 días, Pedro, desde el día de la subasta. Entonces, si son 8 días, yo creo que ha cumplido, ¿eh? Son inhábiles. 8 días, pero no cuentan sábado ni domingo. Bueno, sí, me parece muy bien. Pero me parece... Vamos a ver, tengo una última llamada, que no puedo atender, por cierto, porque es imposible, claro, evidentemente. A ver, José Antonio, por favor, estamos en pleno directo y vamos a ver si podemos informar de algo más antes de que finalice el programa, ¿no? Pero el caso es que existe esa hipótesis, en tanto en cuanto podía haber finalizado hoy ya ese plazo. Si son 8 días, Manolo... 8 días sin contar sábado y domingo. Entonces mañana. Si son 8 días, creo que ya ha cumplido. Pero siempre tiene el plazo hasta las 3 de la tarde del día siguiente, según la nueva ley. Vale, pues todo será mañana a las 3 de la tarde. Pero sería mañana a las 3 de la tarde. Yo creo que eso es lo que yo tenía calculado, ¿eh? Será mañana a las 3 de la tarde cuando cumple el plazo. Con lo cual, de lo que se trata fundamentalmente es de qué sirve la asamblea del día 22. Que el miércoles por la noche. Pues francamente no lo sé. Es decir, el Granada convoca una asamblea, es así, ¿no? Sí, sí. El día 22, ¿a qué hora, Miguel Ángel? Creo que a las 8 en primera y a las 8 y media. Es decir, en cualquier caso, el día 22 a las 8 de la tarde, Manolo, seguro que está cumplido. El día 22, que es miércoles. Claro. Bueno, si el plazo venciera mañana, es que no tengo un almanaque, es una cosa tan simple como esa, de contar los días sin contar solo el domingo. Entonces, si el plazo venciera mañana, efectivamente, que mañana es día 21, ¿no? Vencería el día 22 antes de las 3 de la tarde. Si venciera el miércoles, vencería el día 23 antes de las 3 de la tarde. Esa es la duda que ahora me surge, ¿no? Yo ahora mismo estoy en la calle y no... No. Tú recuerdas que fue la subasta el miércoles, ¿no? Sí, fue el miércoles, sí. Pues entonces tienes jueves, viernes, dos el días. Lunes fue fiesta. Vamos a ver, son 2 días. 2 y 4 son 6. No, 2 días, martes y jueves y viernes. 5 enteros de la semana no, siguiente. No, 5 no, porque el lunes fue fiesta. El lunes, pero de la siguiente sí. Ah, bueno, no, sí. No, de la semana anterior el lunes fue fiesta. Sí. Vence el miércoles. Porque vencería el miércoles a las 3 de la tarde. Bien. Bueno. Entonces a lo mejor por eso hacen la asamblea por la noche, para decidir esa mañana qué es lo que solventan. Entonces el plazo concluye el jueves. El miércoles. El miércoles. Pero si el miércoles es la asamblea, por la noche. Vamos, son 6 días. ¿Claro? Yo tengo aquí 6 días, el lunes, martes, vamos el a ver, miércoles. Yo no sé si el propio Pedro Ruiz nos puede aportar algo más. Espérate, Manolo. A ver, don Pedro. Don sí, Pedro, en minuto hola, y medio, buenas tardes. No sé si el rumor este es cierto o no es cierto, pero estoy investigando. No, vamos a ver, la subasta no fue el miércoles, como decís vosotros. Fue el martes. La subasta fue el martes. Correcto, 17. Correcto. Por lo tanto, ha cumplido hoy. ¿Me explico? O sea, por lo tanto... Hoy vence, Pedro, que sería mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde nosotros estamos presentando un escrito, es decir, a las 3 o por la tarde en el juzgado. No, a las 3 no, ya se presentaría el día siguiente. ¿Al día siguiente por la mañana o en el juzgado de guardia por la tarde, lo que fuera? No, el guardia no sería competente. Bueno, pues el día siguiente por la mañana, es decir, subimos mañana el escrito pidiendo que ha cumplido, si no está el ingreso hecho de los 679.000 euros, y pidiremos... Tanto, es decir, lo que falta llegar a ello, es decir, que en todo caso cobraríamos 414.000, adjudicaríamos el piso. ¿Convocan la asamblea para el miércoles? No, esto se cumpliría mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, si fue el martes, convocan la asamblea para el miércoles. Observen qué desastre. Las 4 de la tarde, las 3.